En el pueblo del Paso ya tuve noticias bellas. Por de mala tenía una estrella perdida. En el pueblo del Paso ya tuve noticias bellas. Pero me han dicho que la han visto en Barranquilla. ¿Qué le pasará a mi estrella? Pero me han dicho que la han visto en Barranquilla. ¿Qué le pasará a mi estrella? Que ella ha sido la estrellita que alumbraba mi camino.